Estos son los titulares del sábado 3 de agosto. Japón lleva a cabo preparativos para conversaciones 2+2 con India y Australia. La intensa ola de calor continuará en gran parte de Japón y la vicepresidenta de Estados Unidos consigue los votos necesarios para la nominación presidencial de su partido. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Japón está llevando a cabo preparativos para una serie de reuniones denominadas 2+2 con India y Australia, en la que participarán ministros de Asuntos Exteriores y titulares de defensa. Líderes en Tokio buscan reforzar los vínculos con ambas naciones en vista de la creciente influencia de China en el Indo-Pacífico. Se tiene previsto que la ministra de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, y el ministro de Defensa, Kihara Minoru, participen en reuniones en India el 20 de agosto como fecha aproximada. Las conversaciones se centrarán probablemente en las formas de materializar un Indo-Pacífico libre y abierto con base en el imperio de la ley. También se espera que se discuta acerca de ejercicios conjuntos entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército de India, así como sobre el suministro de equipos de defensa por parte de Tokio. Por otra parte, es probable que las conversaciones con Australia tengan lugar a principios del próximo mes. El año pasado entró en vigor un pacto destinado a facilitar ejercicios conjuntos entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército australiano. En la reunión prevista es probable que ambas partes acuerden profundizar la cooperación en virtud del pacto. Japón, Estados Unidos, Australia e India forman el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o QUAD. A finales del mes pasado, la ministra Kamikawa se reunió con sus homólogos. Tokio y Washington también mantuvieron conversaciones 2+2 en torno a la misma fecha. Se pronostica que la intensa ola de calor continúe en gran parte de Japón. Las autoridades advierten de temperaturas peligrosamente altas en algunas zonas. La Dirección de Meteorología dijo que este sábado las temperaturas rondarán los 40 grados principalmente en el este y el oeste del país. Se prevé que la temperatura máxima diurna sea de 39 grados en la ciudad de Hita, en la prefectura de Oita, y en la ciudad de Kioto. Los termómetros podrían marcar los 38 grados en las ciudades de Nagoya, Gifu, Nara, Okayama y Kumamoto. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido una alerta por golpe de calor en 37 de las 47 prefecturas del país. Se insta a la población a no hacer ejercicio y evitar salir tanto como sea posible. Se recomienda utilizar el aire acondicionado en espacios cerrados y consumir regularmente cantidades adecuadas de líquidos y sal. También se pide a los ciudadanos que vigilen de cerca a los bebés y los ancianos, debido a que corren un mayor riesgo de sufrir golpes de calor. Las autoridades han advertido que las condiciones atmosféricas se volverán inestables a partir del sábado por la tarde, y alertan de posibles lluvias torrenciales localizadas con relámpagos en amplias zonas desde el este del país hasta las regiones de Okinawa y Amami en el suroeste. También se recomienda estar alerta ante fuertes vientos y granizo. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón dio instrucciones a su secretaría de seguir adelante con los pasos necesarios para rechazar formalmente un plan que busca reiniciar el reactor número 2 de la planta nuclear de Tsuruga. El viernes de la semana pasada, funcionarios reguladores elaboraron una conclusión en la que señalan que la central en la prefectura de Fukui, centro de Japón, no cumple con los estándares regulatorios a consecuencia de una falla tectónica que corre debajo del edificio del reactor. Las normas regulatorias no permiten que se construyan instalaciones cuya seguridad es crítica sobre una falla activa. La Compañía de Energía Atómica de Japón, firma gestora de la central, pidió que se les permita hacer estudios adicionales para ampliar los datos sobre la falla y revisiones a la solicitud para reiniciar el reactor. El viernes, autoridades regulatorias entrevistaron al presidente de la firma gestora, Muramatsu Mamoru, para conocer los detalles de las inspecciones adicionales. Muramatsu dijo que las inspecciones tomarán más de un año y que la compañía presentará formalmente su plan en aproximadamente 2 meses. Explicó que la empresa planea revisar la solicitud y presentarla después de llevar a cabo los estudios adicionales. Al observar que la explicación carecía de detalles concretos, las autoridades regulatorias decidieron no aceptar en esta ronda de evaluación las peticiones de la firma para realizar inspecciones adicionales y revisiones a la solicitud para reiniciar el reactor. encargaron a la Secretaría elaborar un proyecto de evaluación en el que se establezca que el reactor no cumple con los estándares regulatorios. Se espera que el borrador de la evaluación se complete en aproximadamente un mes. De ser aprobado formalmente, será la primera vez que no se permita que un reactor reanude operaciones desde que se creó la actual Autoridad de Regulación Nuclear en 2012. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ejército estadounidense ha atribuido el accidente mortal de una aeronave de transporte Osprey en aguas del suroeste de Japón a un fallo catastrófico de una caja de cambios. La Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó el jueves un informe sobre su investigación del accidente del avión CB-22 Osprey en la costa de la isla de Yakushima, en la prefectura de Kagoshima, en noviembre del año pasado. Los 8 miembros de la tripulación murieron. El informe dice que el fallo de la caja de cambios izquierda de la aeronave probablemente se debió a una grieta en uno de los engranajes y el agrietamiento por fatiga de la jaula del cojinete. La caja de cambios alimenta el rotor basculante. El informe dice que la pérdida de tracción del propulsor izquierdo se produjo cuando al menos una pieza del engranaje averiado quedó encajada en el ensamblaje, rozando contra los dientes de otro engranaje hasta que todos se desmontaron. El documento también señala que, según las instrucciones de la Fuerza Aérea, la tripulación debe aterrizar lo antes posible cuando se produce una advertencia de un problema con la caja de cambios del rotor basculante. Sin embargo, después de que se mostrara la advertencia, el Osprey se dirigió a la isla de Yakushima y no a Iojima u otras islas que estaban más cerca de la aeronave en ese momento. El documento añade que no hubo más discusiones ni colaboración entre los tripulantes sobre otras opciones de aterrizaje o acciones para establecer las condiciones de un aterrizaje o amerizaje forzoso inmediato. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha conseguido suficientes votos de los delegados a la Convención Nacional Demócrata para asegurar la nominación presidencial del partido. El presidente del Comité Nacional Demócrata hizo el anuncio el viernes. El comité ha estado llevando a cabo una votación nominal en línea que continuará hasta el lunes. Harris participó en una transmisión en vivo de la campaña y dijo que se siente honrada por el resultado. Señaló que aceptará oficialmente la nominación la próxima semana. Se enfrentará al candidato republicano, el expresidente Donald Trump. Si gana, se convertirá en la primera mujer en ocupar el despacho oval. El Festival Nebuta de Aomori ha dado comienzo en la prefectura del noreste de Japón. Este evento anual de verano es famoso por sus grandes y coloridas carrozas que representan figuras míticas y guerreros históricos. El desfile comenzó a las 7 de la tarde del viernes en el centro de la ciudad de Aomori. La carroza más grande mide unos 5 metros de altura. En el festival también se puede disfrutar de flautas, tambores y bailarines llamados Haneto. El evento continuará hasta el miércoles, fecha en la que está previsto un desfile de carrozas por la costa. También habrá fuegos artificiales. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.